Te pido que te presentes y me cuentes, bueno, obviamente los motivos de la protesta. Me decías que lo conociste a Luca. Contame un poquito. Sí, lo conozco. ¿Tu nombre? Manuel. Lo conozco de chiquito. Él siempre cuidó autos acá en la cuadra de mi casa, acá a la vuelta. Vive tranquilo, eso yo. Tiene su familia, vive joven. La verdad que lo que hicieron es una vergüenza, porque la quieren disfrazar de que fue otra cosa, pero la verdad lo que hubo acá fue una tentativa de homicidio con falso testimonio encima. Por el tema de que alegaron que había un caso de violencia de género. Claro, exactamente, que la restricción que había, por la cual los oficiales estaban ahí hacía meses, era por otra persona, no por él. Ese dato fue modificado, digamos. Y nada, bueno, ya se comprobó de hecho con pericias, y tanto con las pericias como con los testigos, que el tema ese que hablaban de que tenía un arma, que quiso disparar, todo mentira, eso, todo inventado. Uh-huh. Porque arma no. Primero te digo, es un pibe laburante. Uh-huh. Nunca lo vi haciendo ese tipo de cosas. Y cuidaba coches en el restaurante, en sí, la esquina de su casa. Sí. ¿Y lo conoce todo el barrio? Lo conoce todo el barrio. El papá de él también lo conozco, la mamá. Son gente muy, muy querible, gente trabajadora. Estaba comentando eso. Todas las cosas que modificaron, la verdad es una vergüenza, porque acá todos los vecinos sabemos bien lo que pasó. No hay ningún misterio, ningún hecho dudoso. Está todo muy claro. Claro. Lo que hicieron increpar y lo que hicieron era acusar de para zafarse ellos, pero no alcanzó la mentira, ¿no? Es un caso de violencia institucional, no solo por el gatillo fácil en sí mismo, sino porque después hubo dificultades para hacer la denuncia. Encima, claro, no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría. En la 24, que es federal. Claro. Y encima de todo esto, sigue teniendo en la puerta de su casa un patrullero, que la verdad es una falta de respeto terrible para la madre, para el padre, la hermana, llegar a la casa y encontrarse con esta gente que intentó matar a su propio familiar en la puerta de su casa, tener que verle la cara todos los días. Parece que acá hay una cuestión de respeto que no se está teniendo en cuenta. ¿No es la primera agresión de fuerzas policiales contra vecinos del barrio? No. De hecho, yo tengo un amigo, el cual está viniendo ahora, que hace 2 meses atrás fue golpeado por prefectura y fue encarcelado por casi una semana. Salió bajo fianza por defender a unos menores que habían robado y la policía los tenía esposados y les estaba pegando. Él los quiso defender y lo metieron a él adentro en la causa como jefe de banda de estos menores. Y bueno, le dieron palos por todos lados. O sea que Metropolitana, PFA y Prefectura, digamos, mantienen una misma línea de agresión a los vecinos. Exactamente. Y bueno, así como ellos, hay muchísimos casos más. Otros vecinos que conozco. El caso de Lewen del año pasado, para esta misma fecha. Sí, iba en la moto, ¿no? Es ese caso, sí. Claro. Bueno, te agradezco mucho. No.